en Panamá. Los pueblos indígenas panameños afirman que reforzarán su lucha contra los proyectos hidroeléctricos. La población insta al gobierno a buscar otras alternativas para la generación eléctrica. El detalle con nuestro corresponsal Pallín Atencio. Indígenas y campesinos panameños que se oponen a los proyectos hidroeléctricos realizan diferentes manifestaciones para llamar la atención de las autoridades actuales y las próximas para que desistan de los proyectos que se tienen en estudio y evitar, según Larisa Duarte del movimiento Moncanderco, la contaminación del medio ambiente. Duarte, dirigente campesina de Panamá, dijo que la lucha continuará hasta que los gobernantes del país busquen alternativas para la generación de energía eléctrica y no utilicen los ríos panameños. Y por eso es que nosotros estamos haciendo hace 10 años el llamado a las autoridades de que no sigan otorgando concesiones de agua ni dando concesiones de proyectos hidroeléctricos a diestra y siniestra sin consultar con las comunidades, sin tener una evaluación general de los ríos que tenemos donde podamos decidir qué se hace y qué no se hace. Porque al entregar las concesiones de esa manera, sin tener ningún tipo de restricción o estudio social, lo que ocurre es entonces estos conflictos entre empresa, comunidad y gobierno, donde al final no gana nadie, sino que por lo general el pueblo es el que pierde porque es el que finalmente es reprimido por la policía o por las unidades de control de multitudes o por el Senafrón. Y yo creo que eso no es lo que quieren los campesinos de estas regiones, son gente pacífica, gente humilde y que está pidiendo que se les escuche, se les respete. Y yo creo que en la provincia de Veragua hasta el momento ningún proyecto hidroeléctrico había avanzado y es algo que todos nos debemos preocupar porque en Chiriquí ya hay experiencias bastante negativas y en Bocas del Toro también. Y esperábamos que la provincia de Veragua fuera una provincia que se salvara de esta amenaza de proyectos hidroeléctricos. Sin embargo, ya vemos que hay dos proyectos en el río San Pablo que se están empezando a desarrollar y posiblemente uno en el río Santa María durante este verano. Así que la alerta es general, es un problema de todos, tenemos que entenderlo de esa manera. El agua es vida, el agua no se negocia. Y por eso es que nosotros levantamos la voz de alerta a las comunidades a que se unan, a que nos articulemos y que este verano, que va a ser bastante fuerte y que donde vamos a ver la escasez de agua, nos demos cuenta de que tenemos que defender nuestros ríos. Los campesinos e indígenas son apoyados por diferentes organizaciones que piden el cese de los permisos y actos públicos que no lleven consultas populares sobre los proyectos que van en contra de la vida. Desde Radio Veraguas, en Panamá, para la revista Voces Nuestras, Pallín Atencio Alvarado.